Pero esta del protagonista de esta historia, esta pobre, sí que era un poco rara, ¿eh? Era un poco despistada. Porque mira que haber perdido la esperanza. Vamos. Hombre, tampoco es que fuera una cosa así, una esperanza como para tirar cohetes, pero bueno, era una esperanza pues que le servía para, pues como al común de los humanos, para ir tirando, ¿no? Pues bueno, era una esperanza que se alimentaba de los anuncios de alimentos infantiles, de las noticias de bodas principescas, también de las noticias de los salvamentos de gatos y esas cosas. Bueno, pues de esas cosas se alimentaba. Pero ¿cómo podía haber perdido ya la esperanza? Se dio cuenta cuando llegó de los recaos aquella mañana. Se dio justo, como todas las mañanas, cuando se encontró con Renato en la escalera. Ahí fue donde se dio cuenta. Cuando vio a Renato que no iba solo esta mañana. Iba con la dependiente de la ferretería. Y entonces ahí, cuando vio a Renato en su descansillo, como todas las mañanas, con la ferretera, entonces fue cuando se llevó ella así la mano al corazón y la buscó y dijo, la he perdido. La he perdido, ¿dónde la he puesto? Había perdido la esperanza, completamente, ya no sabía dónde. Entró corriendo, miró encima del televisor, sobre el pañito este que pone encima del televisor. Porque es que no te puedes comprar ahora un televisor de estos así. ¿Dónde pones el pañito? Es que de verdad. Se había negado por completo. Se había negado. Porque además si en estas lo pones y te tapa la pantalla. Imposible. Así que lo miró. Y no estaba su esperanza. Entonces, yo cuando se me pierden las llaves es lo que hago, no sé vosotros. Que empiezas a moviola para a ver dónde lo has perdido. Entonces empezó a reconstruir todo lo que había hecho por la mañana. Efectivamente, ella había salido por la mañana. Inmediatamente había ido a donde la primitiva. Recordaba perfectamente que había depositado toda su esperanza sobre el boleto de la primitiva. Sí, eso se acordaba perfectamente. Y luego guardó toda su esperanza en aquel mes y lo metió en el bolsillo y fue a la panadera. Esto es. Fue a la panadería como todas las mañanas y le dijo a la panadera, estaba esperando que la panadera por lo menos le diera noticias sobre el último, su preferido de esto, ¿cómo se llama? De el grandísimo primo este de este, ¿cómo? Sí, el programa este espantoso. No, grandísimo primo, esto. Y entonces esperaba que le diera alguna esperanza y cuando le dijo María Luisa a la panadera, el Camilo está nominado, está nominado. Entonces sintió que su esperanza, es verdad, sí, se le caía a los pies, pero la recuperó y albergó la última esperanza mientras yo volvía a casa esperando ver a Renato. Se lo encontró en la escalera. Entonces fue cuando lo vio con la ferretera y al ver dónde tenía depositada su mano Renato, miró a la ferretera y dijo, bueno, ¿y esa qué tiene que no tenga yo? La miró de arriba abajo y no eran los alicates. Así que entonces fue cuando entró inmediatamente y empezó a buscar así su esperanza. La había perdido. Entonces tomó su determinación, salió de la puerta. Recorrió toda la ciudad. Se apoyó. Y lo hizo. Consultó al señor de objetos perdidos. Dijo, no me han entregado aquí una esperanza. No. Esperanza. Pues no, aquí no nos queda ninguna, dijo el funcionario. No, señorita, no, aquí esperanza, no, mira, tenemos paraguas, tenemos cámara de fotos, pero esperanza no nos queda ninguna. Yo lo sabía. No queda ninguna esperanza. Bueno, dijo, bueno, mujer, bueno, no se ponga usted aquí. ¿Usted lo que puede hacer? Dijo el funcionario, porque le dio lástima, ¿eh? Le dio lástima. Dijo, no se preocupe, usted lo que tiene que hacer aquí es rellenar este impreso, ¿eh? Porque nunca se sabe si alguien puede entregar. Así que usted rellénelo, porque diga, ponga aquí pues, en momento y lugar en que lo perdió, tamaño, color, situación de la esperanza, estaba viejo, en qué condiciones la tenía. Estaba muy usada. Bueno, mujer, la vio tan mal que dijo... Bueno, mujer, pues si ha perdido usted la esperanza, pues está de enhorabuena. Entonces ella le miró así, con ojos de odio. Firmó el impreso y le dijo, bueno, hombre, que le digo yo esto, que está enhorabuena, porque si ha perdido usted la esperanza, es que la esperanza es lo último que se pierde. Y ya no le queda a usted nada que perder, mujer. Si es lo último que se pierde. Y yo le miro y dejó salir unas lágrimas tan gordas que él no tenía ni clines ni nada. Y dijo, bueno, mire usted, si esto yo se lo digo porque esto es lo que nos lo decían en los cursillos del INEM. Era la primera clave que nos enseñaban a aprender. La esperanza es lo último que se pierde. Pero la vio tan mal, la seguía viendo tan mal que se negaba a dejarla a partir de aquella manera. Así que le dijo, bueno, espere usted un momento, vamos a ver, verá usted, mire, verá usted. Aquí lo que pierde la gente, bueno, lo que pierde, mire usted, va a ver. Mire, perder el tiempo, la gente pierde el tiempo. Mire usted, verá, empezó a sacar por distraerla un poco. Mire usted, aquí hay 3.475 atardeceres sin contemplar, ¿eh? Porque los han perdido y nadie ha venido por ellos. Nadie, mira, aquí están, desde el 1994 están aquí. Y nadie ha venido por ellos. Esto lo debió perder algún ejecutivo en Barajas. Esto, mire. ¿Y qué le digo de esto? 8.497 paseos por el parque tomados de la mano sin recuperar, perdidos. Esto alguna señora en el bingo que los ha perdido. Y aquí están, que no se preocupa nadie. Le digo usted una cosa, señora, ya el funcionario como que se animó. Dijo, mire usted, señora, esto como ya ha caducado ya el... Pues usted si quiere se puede llevar un lote. Mire, rellena otra una petición y se puede llevar un lote. Y ella dijo, ¿usted cree? ¡Uy, claro! Bueno, mire, hay también 66.423 mañanas en la biblioteca leyendo libros apasionantes que esto no ha venido a buscarlo nadie. Esto nadie. Mire que son mañanas perdidas. Aquí están, pues nada. Mire, si quiere le hago un lote, usted pide, como ya está caducado, estos son del 92. Entonces se lo puede llevar. Y yo digo, bueno, pues casi, en fin, traiga. Oye, lo firmó como quien firma sus últimas voluntades. Y según lo guardaba, dijo, bueno, y la gente ya... Pues, mire, casi le voy a decir una cosa. Que como hay tantas cosas, usted rellena este y mañana viene y le doy otro paquete. Joder, si la gente, usted no sabe lo que pierde la gente. Usted no se puede imaginar. Venga usted mañana y le hago otro lote. Y según ella se lo estaba guardando, dijo, sí, claro, la gente pierde muchas cosas. Bueno, pierden oportunidades perdidas hasta en el descansillo de las escaleras, mire usted. Hasta en el descansillo de las escaleras, que las pierde. Claro, la gente por no perder la vergüenza, dijo ella así abrochándose. Por no perder la vergüenza pierde oportunidades. ¡Claro! Bueno, pues entonces venga usted mañana. Entonces ella ya, según se iba, le dijo, oiga, entonces ha dicho usted que aquí hay oportunidades perdidas. ¿Habrá una oportunidad perdida del tipo, ¿a qué hora sale usted mañana del trabajo? Y él le dijo, ¡a las 8! Quiero decir que a las 8 pues, se pasa usted a última hora. A las 8. Y entonces se dijo, a las 8. Y cerrándose su chaquetita, se dio media vuelta y salió por la puerta de objetos perdidos. Y según ella se marchaba, él dijo bajito, mañana a las 8 vendrá usted. Pero ella ni le oyó. Llegó a casa y ahí estaba la portera haciendo ganchillo y zapeando. Faca, faca, faca, faca, faca, faca. Y le dijo, ¡ay, señorita, que se ha perdido usted la telenovela de las 4! Dijo, bueno, ¿qué me importa? Habré perdido el de las 4, pero mañana ganaré la de las 8, no se preocupe. ¡Bueno, ya verá usted! Subió, ni se acordó de la panadera, ni de la del kiosco, nada, ni se acordó de echar el boleto de la primitiva, nada. Al día siguiente, por la mañana, salió, se fue a la biblioteca, sacó 4 libros que hacía tiempo pensaba leerse, consultó a la bibliotecaria para sacarse otros 4 más la semana que viene, se apuntó a un curso de filosofía oriental, a otro de tai chi, después, con los 4 libros, se fue al parque, se sentó, se compró un helado así de grande sin consultar las calorías. Empezó a chupárselo mientras leía el libro. Y tanto leyó que de pronto se dio cuenta, miró el reloj y dijo, ¡ah! ¡Ay, las 8 que no llego! Salió corriendo, que está cerrado. ¡Ay! No estaba cerrado. Estaba a punto de cerrar. Abrió la puerta y... Sí, estaba él, funcionario. Y estaba sonriendo así, de oreja a oreja tenía la sonrisa. Y ella, cuando le vio sonreír y se fijó en aquella sonrisa, allí se dio cuenta. ¿Su esperanza? Dijo, ¡ay, pero mírala! mírala, pero anda, pero que la han traído, alguien se la ha encontrado, ¿quién se la ha encontrado? Y él no dejaba de sonreír, seguía mostrándole aquella sonrisa y negaba con la cabeza. Y ella insistía, pero ¿cómo que no? Pero si está ahí, pero ¿quién la ha traído? ¿Quién se la ha encontrado? Y él seguía sonriendo más y más y le decía que no. Y ella, pero ¿quién la ha traído? Pero si es la mía, está ahí, mi esperanza. Y entonces él ya por fin pudo hablar y dijo, no, si en realidad usted nunca la perdió, siempre, siempre la llevó consigo. Y fue ayer, al decirme que vendría hoy a las 8, cuando usted me la dio, sin darse cuenta.